comienza su programa Manantial de Fe, transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario, dirigido y presentado por el reverendo Moisés Alvear, que a seguir tiene la palabra. A todos nuestros amigos que están en sintonía, reciban a la distancia con efusividad un aplauso y también un abrazo cariñoso. Qué lindo fue y qué lindo ha sido toda esta semana en la cual hemos recibido tan gratas bendiciones de los altos cielos y también de nuestros familiares, de nuestros amigos y de nuestros amados y queridos hermanos de la iglesia. Qué lindo ha sido todo esto, maravilloso. Sí, eso es lo que trae el tiempo de Navidad. No digo el día porque Jesús no sabemos si fue ese día que nació, pero sí lo celebramos. Y al celebrar este grande regalo de Dios, nosotros también nos sentimos así, regalados, con emociones, con grandes sentimientos del corazón, de amor para especialmente nuestros amigos y hermanos, ¿no es verdad? Para otras personas también, todo se modifica, todo se cambia en este tiempo tan lindo, tan hermoso. Y además, que pronto va a llegar el fin de año, que nueva labor, nuevo trabajo, nuevo año, ojalá nuevo sueldo, ¿verdad? Que aumente pues el sueldo. Sí, y todas las cosas que sean mejores, que Dios nos ayude. Por eso voy a leer para ustedes, ¿sabe qué? Voy a leer un salmo. Oh, donde podemos nosotros pensar en lo que tan grande es la gloria de Dios y la honra que Dios le ha dado a este ser humano, al hombre, la mujer. También para ustedes, Salmo 8. Dice así: Oh Jehová Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Qué lindo salmo, ¿verdad? Me gusta este salmo. Sí, me gusta este salmo, me gusta mucho porque, ¿sabe qué? Me hace no solamente quedarme aquí en la tierra, me hace pensar en el lugar celestial, aquel lugar celestial que el Señor Jesucristo dijo que allí irían los salvados y redimidos. Allí los apóstoles también predicaron y anunciaron que allí es el lugar nuestro, no es esta tierra. Aquí en esta tierra somos peregrinos, pasajeros solamente. Sí, el Salmo 90, Salmo de Moisés, dice que es como un suspiro nuestra vida, que luego pasamos, como la flor o como la hierba, dice, de verano, que en un momento está, después pasa el solano y se la lleva. Nosotros pensamos entonces en aquel lugar permanente, ese lugar especial que Dios nos tiene preparados para nosotros, ese lugar que está más allá del sol, Sí, el Sol es un planeta solamente, ¿no es verdad que alumbra esta Tierra, que Dios lo ha puesto para que ejerza todas estas cosas a nuestra Tierra, a este planeta Tierra? Todos los otros planetas, de aquí al Sol, al parecer no hay vida. Si hay vida, es minúscula, es ínfima, que no es como la nuestra. Porque Dios hizo la Tierra de forma especial, puso el hombre en esta Tierra llena de árboles, lleno de frutos, lleno de animales y de aves y todas las cosas. Cuando estaba todo listo, Dios puso al hombre aquí en la Tierra, el hombre y a la mujer. ¡Ah, qué cosa linda, hermano! Pero aquí en esta Tierra somos pasajeros, tenemos un lugar permanente. Cuando veo tus cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? ¡Ay, hermano, qué expresiones más maravillosas! ¿Qué somos nosotros? Fíjese usted que cuando la persona deja de existir aquí en la Tierra, no es más nada, no es más nada. Es un recuerdo, y a lo mejor un recuerdo efímero, un recuerdo tan pequeño y a muchas veces ni grato recordarle. ¿Qué es el hombre? Ah, pero Dios le tiene tan grande amor a esta raza humana que ha venido desde los cielos, como se festeja, ¿no es cierto?, en esta recordación en Navidad. Sí, aún los países que no son cristianos, como Israel, por ejemplo, es un país judío, que sigue la religión judía, que es la base también del cristianismo. Pero ellos son judíos. Aún Netanyahu dijo que bendecía a los cristianos por esta celebración. Ah, hermano, sí que es el hombre para que tenga de él memoria, mirado desde arriba donde están los astronautas. Vemos este planeta que es una joya en el espacio, iluminada de colores maravillosos, y ahí está el hombre que ni se ve. ¿Qué es el hombre para que el rey de los cielos tenga memoria de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Dios nos visitó, le has hecho poco menor que los ángeles. Oh, qué expresión tremenda. Poco menor que los ángeles nos ha hecho el Señor, y nos ha coronado de gloria y de honra, y nos hizo para señorear sobre las obras de sus manos, y todo lo puso debajo de nuestros pies, o sea, a nuestra voluntad. Si todo lo que el Señor hizo, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh, Jehová, Señor nuestro, Señor Jesús, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Todo esto que enumera el Salmo, y mucho más, porque explicar todas las cosas de Dios es infinito. Sí, más allá del sol es donde Dios nos tiene un hogar. Hogar, bello hogar, más allá del sol. Y vamos a escuchar que lo van a cantar los hermanos Vargas, este precioso himno. Ahí está para todos nosotros. Esta vida no tengo riquezas, sé que allá la gloria Más allá del sol. Sí, yo creo que muchos de ustedes lo han estado cantando, ¿no es cierto, hermano? ¿Verdad? Sí, da ganas de cantarlo porque es un himno que nos llena de esperanza. Esperanza en aquella vida maravillosa. Sí, esa vida donde Dios estará con nosotros, donde allí, en ese lugar especial, estarán los salvados, los redimidos por el Señor Jesucristo. Sí, entonces por eso también le convidamos a ustedes a que entren a este camino de esperanza. ¿Cuál es la esperanza que usted tiene? ¿A dónde va su alma después de esta tierra? Ah, nosotros sabemos. ¿No es verdad, hermano, que nosotros sabemos? Sí, claro, sabemos a dónde nosotros vamos después de esta vida terrenal, que muchas veces dolorosas, que muchas veces es tan complicada que no hayamos qué hacer. Es ahí cuando recurrimos a nuestro Salvador y le decimos: Señor, ayúdenos, acúdanos, Señor, acuda a nuestra petición. Y el Señor pone sus manos. ¡Ah, qué maravilloso estar con el Señor! Asimismo, anoche tuvimos un culto tan maravilloso, tan especial, tan espiritual. ¡Ay, ah, también, ¿no es cierto?, con aquella persona que volvió a, por lo menos volvió a la iglesia. No sabemos si va a quedarse o no, pero ¡oh, qué bueno fue de poderla ver que llegó a la iglesia llorando! Con su alma derramada, ¿no es cierto? Y con tantos otros detalles que no quiero decirlos porque quizás no sería bueno descubrir lo que tanto ha pasado en la vida aquella persona. Sí, y anoche llegó, todos contentos, felices, alegres, porque un hijo pródigo, pues, ¿ah? Así es, cuando el hijo pródigo arrepentido, el padre le besa, le hace cambiar sus vestidos, nuevamente un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¡Ah, qué lindo es poder ver la misericordia y el amor de Dios! Eso es lo que predicamos. Maravilloso. Sí, están volviendo nuestros hermanos que lo han pasado tan mal en otros lados. Dios mío, qué cosa. Sí, realmente el sentido de restauración no solamente es mío, sino con todos mis queridos y amados hermanos que estamos en la iglesia. Restauramos almas, restauramos personas con el poder del Señor, con el amor que le ha puesto en nuestros corazones. ¡Qué maravilloso es! Bueno, luego estaré leyendo para ustedes también el lugar que Dios me ha dado en esta mañana para cada uno de nosotros. Amén. Estimados amigos oyentes, si no leemos la palabra del Señor, a ver, faltaría algo en este programa. Porque nuestro objetivo y deseo es comunicar lo que Dios nos dice a través de su santa palabra, escrita en este sagrado libro. Hablábamos y el Salmo nos decía, ¿ah?, que Dios lo hizo todo por nosotros. Sí, que incluso las estrellas, el sol, las estrellas, todo para nosotros. Pero tenemos un lugar, como decía el himno, más allá del sol. Mire, le voy a leer lo que Dios tiene preparado para nosotros. Capítulo 21 de Apocalipsis. Apocalipsis 21 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Miren lo que dice ahora el versículo 4. enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Capítulo 21 de Lucas, de Apocalipsis. ¡Ah, qué cosa linda, maravillosa, hermano, hermana! Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿La ha pasado mal muchas veces? ¡Ah, sí, pues! Porque el cristiano tiene muchas luchas. El enemigo de nuestra alma guerrea más fuerte para desanimarnos. Guerrea de una manera que muchas veces, al parecer, nosotros no podemos vencer esa situación. No obstante, hay un brazo poderoso, aleluya, el cual nos ayuda a vencer toda oposición, toda desidia, toda envidia, toda maledicencia en contra de nosotros. Nos ayuda el Señor y salimos victoriosos de esa batalla. Sí, pues, la guerra continúa y continuará siempre, pero tenemos un hogar más allá del sol. ¡Qué lindo y maravilloso es poder tener esta esperanza de vida eterna! Una esperanza que quiero que usted en esta mañana, que me está escuchando, pueda usted también tenerla. La esperanza que Dios la da gratuitamente. Usted no tiene nada que darle al Señor, no es para qué darle nada. ¿Sabe lo que Dios pide? Dice esto: hijo mío, dame tu corazón, porque de él mana la vida. Él no te está pidiendo ese músculo fabuloso de nuestro cuerpo, ese órgano que es una máquina, una bomba que pulsa la sangre a través del cuerpo todo. No, el corazón que Dios te dice es el centro de las emociones y sentimientos que nosotros tenemos. El pensamiento, la fe, la esperanza. Si el amor de Dios fluye entonces en nuestros corazones. Y en esta mañana, estimados amigos oyentes, tú puedes hacer eso. Si quieres tener esta esperanza de tener una vida eterna, de amor, de felicidad, allí donde no hay más lágrimas. A lo mejor ya tú también no tienes más lágrimas que derramar. Oh, si a lo mejor has llorado tanto, allégate al Señor, allégate a Dios. Anda buscando, ¿qué cosa anda buscando en la vida? Todavía no lo logras. Ha pasado los años. Mira, entra el camino que el Señor Jesucristo dijo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre de todas las cosas si no es por él mismo, porque él es el Padre. Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Aleluya. Qué cosa extraordinaria, estimados amigos oyentes, es poder entregar nuestra vida al Señor. Cuando vemos como anoche personas que se salen de la iglesia por ninguna razón, solo porque el mundo le muestra esto, le muestra de todo, le muestra tantas cosas, para que vayan, y es como el anzuelo, ¿no es verdad?, el pescado. Pero mire usted, sufren, se destruyen, destruyen a los demás. Después se dan cuenta que han errado el camino. ¿Y quién les va a ayudar? El Señor, pues. El Señor Jesús, ¿a través de quién? De los hermanos, las hermanitas que quedaron en la iglesia y que siguen orando. Señor, tenga misericordia de este que salió. Señor, tenga misericordia de aquella otra, Señor, que anda perdida en el mundo. Sí, y oramos porque tenemos nosotros la seguridad que después de esta vida tenemos un hogar más allá del sol. Y aquellos que han dejado el camino del Señor se perderán la entrada a este lugar maravilloso, como dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, porque tenemos la vida eterna que nos da el Señor. Ni habrá más llanto, dice. Sí, porque llorar, ¿por qué? Cuando va a ser un lugar de gozo, de alegría, de contentamiento, de felicidad. Y dice que no habrá más clamor. ¿Qué es lo que es clamor? Es el grito del alma que pide algo. Ese es un clamor. No habrá más clamor porque ya lo vamos a tener todo. Ni habrá más dolor. Sí. ¿Cuántos de nosotros todos sufrimos y padecemos dolores? ¡Qué cosa más linda este lugar que nos dice y nos da a declarar aquí el Señor Jesús a través del apóstol Juan en el capítulo 21 de Apocalipsis, que dice esto, que no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque estas primeras cosas, estas cosas que son primeras, que están aquí en la tierra, son primarias, ya pasaron. Cuando nos encontremos en ese lugar celestial, ¡qué gozo y qué alegría! No va a haber más recuerdos de estas cosas humanas tan dolorosas y difíciles. En esta mañana te llamo y te convido al camino del Evangelio, que esa es la esperanza que tenemos, y por eso que no nos salimos de la voluntad de Dios, no nos salimos del Evangelio por cualquier cosa que sea, no, permanecemos fieles y firmes como aquellos cristianos que allí en esos países que no son cristianos, países musulmanes especialmente, que han dicho tanto en las noticias que lo degüellan o lo degollan solo porque son cristianos, pero prefieren ellos morir antes de negar este camino, que sabemos que hay una vida después de esta vida, la cual el Señor nos da. Y voy a orar por ti ahora en este momento de la oración. Voy a orar por mí y por ti también. Y ahora, en este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Amado y buen Señor Jesús, Dios de la gloria, usted que vino a esta tierra y que conoce los sentimientos y todo padecimiento humano, usted que es el varón de dolores, tenga misericordia, porque su misericordia es grande, y le pido que su misericordia alcance a cada uno de nuestros hermanos que aún están débiles, que están vapuleados, Señor, por aquellos que no quieren entender su evangelio. Qué pena, mi Señor amado, qué pena, porque usted le ofrece una vida mejor. Ayude a cada hermano de la iglesia que pasa estas cosas terribles, Señor. Como aquellos que quieren entrar a su evangelio, dele la fe bendita para que lleguen y obtengan esta vida eterna más allá del sol. Amado Dios, también los dolientes y enfermos, que cada vez les recuerdo en mi oración en este programa, que su mano invisible le toque para sanidad y bendición en sus vidas. Se lo suplico en su santo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Entonces, estimados amigos oyentes, al terminar este programa radial, le convido a nuestro templo, la Iglesia Apostólica Unicista de Chile, que está ubicado en la calle José Victorino Lastarria, número 630, en la población Pedro Aguirre Cerda, en el segundo sector. Vaya por la avenida Salvador Allende, a la altura 630, detrásito del supermercado que hay. Ahí va a encontrar la calle José Victorino Lastarria 630. Y este pastor, el reverendo Moisés Alvear, le hace este convite y desea verle y participar con ustedes. Que Dios le bendiga. Hasta mañana, si Dios permite. Hasta mañana. Es poderoso para guardaros sin caídas y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Que es poderoso.